muy conservada, muy respetada edilicialmente. Uh-huh. Si no les interesa la propuesta estética, por lo menos vayan a conocer la esquina. La esquina, claro. Es una esquina hermosísima que respeta todo lo que es su arquitectura original. Uh-huh. Tiene un jardín bellísimo, con un parque hermoso que nosotros lo habilitamos para las noches especiales. Como en este caso, también vamos a tener una propuesta. Ayúdame a compartir, Ceres, sí, la propuesta. Tenemos una propuesta performática de danza que uh-huh. la va a dar Lucía Guerrero. Y después algo de música Swing de los 30 con Cristian Cuba Domínguez y Alejandro de Salvo. Ya vienen haciendo desde Artemio esta multiplicidad de disciplinas, sí. digamos. Sí, creo que eso es un poco también tener una apertura a las nuevas lecturas que tienen que ver con la nueva mirada de los artistas de hoy. El artista de hoy no es un artista estanco, claramente porque está imbuido de un montón de influencias que tienen que ver con su cotidianidad. Es un artista multidisciplinar. Mira y se toca siempre con otros lenguajes, va tomando, ¿no?, de otros lenguajes pequeños tics, apreciaciones que va conjugando, y a nosotros nos gusta eso, ¿no?, de poner en debate, en diálogo el arte visual, la performance, la música, la cocina también, lo hemos hecho con la cocina, hemos tenido nuestra noche Dada. Nuestra noche Dada, que funcionó muy bien y que tenía que ver, bueno, con propuestas performáticas. Algunos creían que era para tomar vino Dada, pero nosotras nos divertíamos muchísimo y tenía que ver con el dadaísmo, bien. Que es un ritmo artístico. Hemos hecho Artemio en la Vereda para invitar a todos los vecinos a ser parte de esta galería, que si algo tiene esencialmente es la intención de que el tandilense se apropie de ella. Eso es por lo que trabajamos muchísimo todos estos años. Y que lo repetimos a diario. Además de ser un espacio comercial, porque además concebimos que el artista tiene que tener un lugar profesional donde desarrollarse y donde tiene que poder ser respetado y considerado con su estudio, con su trabajo. La verdad que nos gusta ser abiertos, ¿sí?, que cada vez sean mayores los públicos. Y pensamos también en un espacio social, no es que solamente estamos abiertos a la venta comercial, sino que hacemos muchas acciones para que todos los tandilenses que no tienen intención todavía de comprar algo, porque no coleccionan, porque no quieren llevar una pieza a su casa o porque no pueden hacerlo aún, sí tengan la posibilidad de disfrutar, de conocer artistas, de participar de seminarios, ¿no? O sea, la movida pasa por otro lado. Recibimos escuelas, claro. Público en general, terciarios, en formación. Eso lo hemos hablado y también inclusive, bueno, es la propuesta, la idea que sale también mismo del Mumba. Digo, esto de poder llevar el arte, digo, a cualquiera, y que esta idea como de elitismo por ahí que se da, esta concepción que se tiene, digamos, del arte, digo, que también decir, bueno, cualquiera de nosotros puede ir a la esquina, digo, va a la esquina de Marconi 4 de Abril, entra a la galería, chusmea a ver qué hay, no importa si entiende o si no entiende, digo, esto que me parece que, por ahí, esto, que puede llegar a cualquiera. Sí, creo que eso es básicamente, ¿no? Como cuando uno, bueno, va a elegir algún cantante, algún grupo, alguna banda y quiere conocer y quiere escuchar, y de pronto, bueno, no asiste a todo, no todo le interesa, pero nada, está un poco disfrutando y mirando qué pasa con la movida musical. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Es animarse a entrar en cualquier momento. Nosotros estamos de martes a sábados inclusive, estamos de 16 a 20 y el sábado con doble turno, mañana y tarde. Y ciertamente nos encanta que la gente entre, que el vecino pase, vuelva a hacer una compra y diga, a ver qué hay hoy en Galería Artemio. Nos pasó con algunas muestras que eran súper convocantes. Me acuerdo ahora, la de Nadia Gutman. Bueno, Nadia tenía unos animales gigantes, tejidos. Y lo gracioso de todo esto y lo lindo, ¿no?, era que los nenes se encaprichaban en la vereda, miraban a través del vidrio y decían, quiero entrar, y muchos de los papás terminaban entrando, ¿no?, porque querían compartir con sus hijos y descubrían lo que es, ¿no? Y esto que tiene que ver con esta sinergia que te decía de poder disfrutar. No hay que saber, hay que ir un poco sábana en blanco, abiertos, con ganas. La apertura creo que es todo. Y bueno, y todos somos sensitivos. Así que por algún costado se nos meten las ganas de disfrutar del arte. ¿Cómo viene este año para Artemio? Ya empezaron a planear, imagino que deben haber planeado, que deben haber cosas que les quedaron afuera seguramente. Sí, tenemos la agenda ya completa, un montón de artistas muy interesantes. ¿Podemos nombrar algunos? Por supuesto. Vamos a tener a Manuel de Francesco, Guillermo Besossi, Raúl Torosa acá de Tandil, fotografía con Henry Bonana. Uh-huh. Y bueno, y hay algunas que están ahí, medidas que las vamos a guardar. Ah, la van a guardar un poquito. La segunda es con Guillermina Lynch, una artista de textil también muy interesante. Así que bueno. Variedad para todos los gustos. Sí. Sí, también eso es importante. Creo que la pluralidad de lenguajes que tratamos de llevar, de estéticas. No tenemos un gusto instalado en Tandil, esto es cierto. Bien. Digo, un gusto estético en general y un gusto de consumidor también en particular. Ajá. Entonces nosotros lo que ofrecemos es un abanico de posibilidades, ¿no? En ese sentido tratamos de ser amplios y no trabajamos con una única línea de artistas. Bien, o sea que lo que se puede encontrar, digamos, es de todas, a ver, no solo esto que sí, no solo de todas las líneas, de todos los gustos, de todas las expresiones, digo, porque es múltiple también en eso. Sí, vos pensás que esta inauguración que tenemos ahora el sábado tiene textil con cerámica, dibujo, después tiene tintas y dibujos por otro lado, y bueno, y instalación, objeto, o sea que hay una gran variante de propuestas estéticas que creo que van a funcionar por un lado muy bien y por el otro te muestran esto, ¿no? Una diversidad de lenguajes, como vos decías, de expresiones, que está muy bueno recorrer. Hoy hemos superado, sin desestimar, ¿no? Los lenguajes tradicionales, la pintura, el dibujo, la escultura. Hoy tenemos videoarte, instalación, claro, video performance. Va más allá, digamos, de lo por ahí más tradicional que se conoce de... Sí, y bueno, y tenemos que estar abiertos a los cambios porque son nuestros nuevos artistas, ¿no? Que se van potenciando y que te decía, son más multidisciplinares estos artistas. Eso te iba a preguntar, les iba a preguntarle, ¿los artistas por ahí más nuevos o más jóvenes son los que llegan con algún tipo de cambio o de cosa distinta, digamos, de tipología distinta a lo que ya vienen viendo? ¿Tienen que adaptarse un poco a esto? ¿Cómo son los artistas más jóvenes? Sí, muchos artistas jóvenes claramente plantean este cambio. Pero también hay muchos artistas que son jóvenes espiritualmente jóvenes. Sí, ¿no? Sí. La obra que tenemos ahora de Carlota Petrolini es una obra súper joven. Si yo no te digo la edad, no te la voy a contar. Para que vos veas la muestra, vas a pensar que es realmente de un espíritu muy joven y no es una persona tan joven. Claro. Entonces, yo creo que tiene que ver con una amplitud de espíritu. También sí tiene que ver con una formación. Sí, las sí, nuevas sí. generaciones van planteando nuevos cambios, ¿no? Esto es real. Pero el artista es que busca, es muy creativo, siempre está mirando inquieto, ¿no? Claro. En otras latitudes qué es lo que está pasando, buscando cosas nuevas, resortes nuevos para su obra. Y eso se nota. Bien, entonces inauguran este sábado, dijimos, a las 20 horas. ¿Y se extiende hasta cuándo esta muestra? Hasta principios de abril. Hasta principios de abril, o sea, un mes va a estar en la galería. Sí. Bueno, invitar a la gente a que se sume, que se acerque o a la inauguración o durante todo este mes o durante todo el año también. Vamos a estar igual a lo largo del año con ustedes también charlando, pero que se sumen, que vayan, que conozcan la esquina si no la conocen y que no sean tímidos. No, claramente. Nosotros somos muy sencillas, lo recibimos con mucha calidez. Nos encanta que nos pregunten, nos encanta establecer el diálogo con cada uno de los que se acerca. Bueno, para eso está la esquina de piedra. Muchísimas gracias, chicas. No, gracias a vos. A vos, Dani.